Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de Radio Católica Mundial EWTN, Eduardo Lalo Verdejo en los controles y quien les habla Alejandro Bermúdez, queremos darles una cordialísima bienvenida a esta edición más de su programa Criterios. Criterios, como siempre, llega a ustedes gracias a Radio Católica Mundial EWTN, que transmite desde Birmingham, Alabama, para todo el mundo. Bien, hay un tema que quería compartir con ustedes y que los católicos solemos enfrentarnos. Más de una vez hemos hablado de él, pero me parece muy importante abordarlo, que es el diálogo que solemos tener con nuestros hermanos separados, los evangélicos, especialmente los fundamentalistas. Primero, como contexto, hay que señalar que en nuestro diálogo con los evangélicos debe siempre primar la caridad. Eso nos ha pedido el Papa. ¿Por qué? Porque, como muchas veces nos sucede, los evangélicos, especialmente quienes son unos conversos recientes al evangelismo, son bastante entusiastas y bordeando muchas veces el fanatismo, ¿no? Entonces tienen una cerrazón en la que, en algunos casos, como por ejemplo en el caso de los testigos de Jehová, han sido entrenados. Los testigos de Jehová tienen un proceso de entrenamiento, por ejemplo, sobre cómo abordar a católicos, y cuando un católico discute con ellos en una visita de la casa, si es que uno quiere que lo dejen de fastidiar, de molestar en la casa, lo peor que puede hacer uno con un testigo de Jehová es enfrascarse en una discusión, porque ellos inmediatamente toman nota de esa casa, ven que hay alguien que está dispuesto a dialogar y comienzan a mandar a personas que tienen mayor escalafón de preparación para discutir con ese católico, ¿no? Si el católico es un poco ignorante, entonces la misma persona que ha visitado, que se sabe unas cuantas citas bíblicas, va a seguir insistiendo con esas citas bíblicas. Si es que el católico está un poco más formado, van a llamar a alguien de una categoría superior, a una especie de supervisor, y finalmente van a terminar llamando, digamos, a un jefe, si es que este católico está muy bien formado, ¿no? Que lamentablemente son más la excepción que la regla. Pero bueno, si es que usted es un católico bien formado, es una católica bien formada, y le interesa una buena discusión con un testigo de Jehová, lo puede hacer simplemente enfrascándose en una discusión con esas personas que le tocan la puerta de la casa, ¿no? Va a tener asegurado una marcación estricta, como se diría en el argot futbolístico, ¿no? Porque van a estar mandando, tienen un proceso de entrenamiento que yo tuve la oportunidad de conocer de cerca a partir de una persona que se separó de una familia con muchos recursos económicos que ayudaron a construir la central principal de los testigos de Jehová acá en el Perú, ¿no? Y al construir esta central principal, explicó cómo funcionaban de una manera admirablemente sistemática, guardando en bases de datos en computadora los datos de cada una de las manzanas que son visitadas y las personas que reaccionan, y ellos consideran que cualquier persona que abre la puerta y dialoga con ellos, aunque sea para discutir, lo consideran como una reacción positiva que merece un seguimiento, ¿no? Pero este es el caso de los testigos de Jehová, no son todos los evangélicos así. Es más, los hermanos evangélicos no consideran a los testigos de Jehová como parte de ellos, porque los testigos de Jehová, a diferencia del resto de los evangélicos, y al igual que los mormones, no consideran a Cristo como Dios. Entonces, no son lo mismo, aunque por su afán purista, bíblico y fundamentalista, muchas veces los católicos los confundimos, ¿no? Sin embargo, como decía, debe primar la caridad en nuestro diálogo, y la caridad incluso cuando nosotros no queremos enfrascarnos en un diálogo. Ya hemos visto que en muchas naciones, en muchos países donde los evangélicos tienen este sistema habitual de visitar las casas, no hacen caso a las pegatinas o a las señales que a veces se distribuyen en nuestras parroquias, donde se dice cosas como viva la Virgen de Guadalupe, o este hogar es un hogar católico, se ruega no insistir. Hay muchos de esos señales, muchas de esas marcas que se ponen en las puertas. Bueno, ahora la técnica de los evangélicos es tocar el timbre y decir: nosotros no queremos convertir a nadie, lo único que queremos es que lea la Biblia, ¿no? Entonces esta parece una oferta muy buena, muy piadosa, pero por supuesto ellos lo que hacen es que la persona lea la Biblia y luego la vuelven a visitar para comentarla, y el comentario que hacen es un comentario completamente protestante, ¿no?, donde tratan de deconstruir a la Iglesia Católica. Esto lo digo porque creo que a veces falta comprender que quienes tienen que explicar su fe son ellos, no nosotros. Por supuesto, nosotros los católicos tenemos que estar bien formados en nuestra fe. Es frecuente en Así Prensa recibir mensajes, o también muchas veces mensajes para criterios, en las que me preguntan específicamente cómo respondo a esta enseñanza de los evangélicos. Un evangélico me ha preguntado por qué yo creo en la Iglesia Católica. Un evangélico me ha dicho que el purgatorio es una doctrina inventada por la Iglesia Católica en la época de Dante Alighieri con la Divina Comedia, que antes no se creía en eso. Un evangélico me ha dicho que nosotros adoramos a la Virgen María. Un evangélico me ha dicho que nosotros adoramos a las imágenes, y que eso está prohibido en el libro del Deuteronomio, etcétera, etcétera. Podría ser una lista infinita. Lo primero que hay que decir es que estas respuestas de emergencia no sirven para nada. Lo que un católico tiene que hacer es formarse bien, leer el catecismo de la Iglesia Católica de principio a fin. Porque si no estás formado, entonces no te avergüences. Respóndele al evangélico: mira, soy un católico asno, ¿no? Soy un católico burro, un católico que cree en la Iglesia Católica porque así me enseñaron mis papás, no tengo mayor conocimiento, así que no pienso discutir contigo. Una respuesta un poco vergonzosa, pero si no estamos dispuestos a conocer mejor la doctrina católica, por lo menos seamos honestos, ¿no? Pero no busquemos una respuesta de emergencia, porque la respuesta no la vamos a tener, o si la tenemos, si yo se las doy, si se las da cualquier otra persona, el evangélico va a venir con otra pregunta. Cuando una persona me dice, por ejemplo: un evangélico me ha dicho que la doctrina del purgatorio fue inventada por la Divina Comedia con Dante Alighieri. Ese es uno de los argumentos que usan los evangélicos para echarse abajo la doctrina del purgatorio. Bueno, pues la doctrina del purgatorio en el catecismo de la Iglesia Católica está perfectamente explicada. Cómo tiene fundamentos en la antigüedad del cristianismo y cómo tiene fundamentos en la interpretación que de los evangelios hacían los primerísimos padres de la Iglesia. Y más bien, quienes han rechazado la doctrina del purgatorio es un señor Lutero, 1500 años después que todos los cristianos y la única iglesia que existía enseñaba lo contrario, que el purgatorio existía. Entonces, ¿quién es el que tiene que dar explicaciones de dónde viene esta doctrina, de dónde viene este capricho? Somos nosotros los católicos, que hemos seguido en firme continuidad con las enseñanzas de la única iglesia fundada por Jesucristo durante 2000 años, o son quienes han surgido de una ruptura, de una escisión hecha en el año 1500 con Lutero. No olvidemos eso. De eso tienen que dar cuenta todos los protestantes, ya sea Lutero, ya sea Calvino, ya sea Enrique VIII, todos se remontan al siglo XVI o XVII. Y todos tienen que dar razón de por qué se separaron de la única enseñanza de la Iglesia. Por supuesto, lo que ellos responden es que los que se separaron no fueron ellos, sino nosotros, que nos habíamos corrompido los católicos, y ellos volvieron al origen evangélico, y ellos volvieron al origen de la Iglesia primitiva. Muy bien, si eso es verdad, ¿por qué entonces discrepan con lo que enseñaban los primeros padres de la Iglesia? Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Ciertamente el tema de la respuesta a los evangélicos es, como digo, sumamente importante, ¿no? Pero, como les decía, nunca vamos a poder dar respuestas adecuadas si no conocemos el íntegro de la enseñanza del catecismo de la Iglesia Católica. Eso es fundamental. Hay que hacerlo, hay que leerlo. Y si a alguien le parece que es demasiado extenso, porque hay que reconocer, el catecismo tiene más de 600 páginas, es un libro suculento. Ahora, es facilísimo de leer, ¿no? En un sentido es muy fácil de leer. Pero, para quien le parece mucho, existen varios resúmenes, varias síntesis, varios catecismos locales que se pueden utilizar y que se pueden leer, ¿no? Una vez más, como les decía, este de pretender tener respuestas inmediatas a los evangélicos simplemente no sirve, porque siempre van a tener algún argumento distinto. Si alguien aprende cómo rebatir el argumento de el purgatorio, por ejemplo, diciéndole la doctrina del purgatorio se enseñaba desde el primer momento y se fundamenta en las expresiones de Cristo cuando dice: yo les digo que será puesto en la cárcel y no saldrán de allí hasta que no hayan pagado todo lo que han hecho, y otros pasajes evangélicos sobre los cuales se fundamenta esta enseñanza católica, que por lo demás tiene un fundamento bíblico más sólido que otras enseñanzas que tienen los evangélicos y que supuestamente se fundamentan en la Biblia, ¿no? Pero si es que le enseñamos esa respuesta a un católico, y ese católico, después de tener esa respuesta, se encuentra con otra pregunta, ¿qué cosa va a hacer? ¿Va a volver a ir corriendo donde un católico que sabe para tener otra respuesta? En algún momento va a terminar confundido o va a terminar cansado. O sea, la única manera es que ese católico sepa en realidad, conozca en realidad todo lo que tiene que conocer, y al conocerlo sea capaz de serenamente, claramente exponerlo y decirlo, ¿no? Y por supuesto, no todos tienen la misma habilidad para poder argumentar. Hay personas que no tienen la misma facilidad de palabra, perfecto. Pero lo que uno puede decir es: mira, yo tengo argumentos para creer esto, y si tú no los crees, entonces yo te respeto, pero simplemente discrepo contigo porque no estoy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Y no estoy de acuerdo porque tengo fundamentos. Entonces, no necesariamente tendrá la habilidad para explicar toda la riqueza y la extensión del catecismo de la Iglesia Católica, pero podrá decirle: mira, esta es la explicación que da la Iglesia Católica, léela acá, o yo te la leo, ¿no? Porque eso es lo primero que deberían hacer los evangélicos. Justamente uno de los temas fundamentales para los evangélicos, y en los que los cuales nunca vamos a poder ponernos de acuerdo, a menos que ellos se conviertan, es en la creencia del absolutismo de la Biblia como única fuente de enseñanza. Y ese es el talón de Aquiles de los evangélicos, porque los evangélicos todo lo argumentan diciendo: ¿en dónde en la Biblia aparece tal cosa? Por ejemplo, los evangélicos que rinden culto el sábado nos preguntan: ¿en dónde en la Biblia se dice que hay que celebrar las fiestas el día domingo? En ninguna parte de la Biblia dice, pues efectivamente. No hay ningún momento donde Jesucristo, donde Yahvé Dios, diga que el día para celebrar a Dios, para descansar, es el domingo. Y el único día en el que se dice que hay que celebrar a Dios es el sábado en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿En qué parte de la Biblia se habla de los milagros de la Virgen María? En ninguna. ¿En dónde se dice que a la Virgen María hay que venerarla? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿O hay que venerar a los santos? En ninguna parte. ¿Hay argumento bíblico para esas devociones? Sí hay argumento, pero en alguna parte lo dice, Jesucristo dice, oigan, tienen que venerar a los santos que van a venir después de mí? No. ¿En dónde en la Biblia se dice que al sacerdote hay que llamarlo padre? En ninguna parte. Al contrario, hay un pasaje donde Jesucristo dice exactamente lo contrario. No llamen a padre a nadie, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los católicos, pues, confrontados frente a esa pregunta, nos sentimos inseguros, o se sienten inseguros quienes no conocen las respuestas, y entonces inmediatamente corren el pánico, o en el peor de los casos todavía terminan creyendo, yo creo en una religión falsa, la verdadera religión son las que enseñan ellos, porque esa es una religión que es acorde a la Biblia. Pero todos los argumentos evangélicos respecto de dónde en la Biblia dice tal o dice cual, todos se desmoronan con una sola pregunta: ¿y dónde en la Biblia dice que la Biblia es la única fuente de la revelación? ¿Dónde? En ningún lado. Y con eso los evangélicos no tienen argumento para venirnos a argumentar o atropellar utilizando solamente la Biblia. No hay ninguna parte en la Biblia donde se diga que solamente lo que está escrito acá es la única fuente de la revelación de Jesucristo. Por el contrario, el Evangelio de San Juan termina afirmando que si se hubiera escrito todo lo que Jesucristo ha enseñado, no cabrían libros sobre la tierra. Y entonces ahí nosotros tenemos que hacernos una pregunta muy honesta. ¿Esto qué cosa significa? ¿Significa que Jesucristo entonces habló cosas inútiles? ¿Habló una cantidad enorme de cosas sin sentido y sin valor, de tal manera que no quedaron en la Biblia? ¿O hay otras enseñanzas que no están en la Biblia? ¿Qué es lo que deberíamos creer? ¿Qué es lo más lógico? ¿Que Jesucristo perdió el tiempo y habló cosas que son irrelevantes? ¿O que hay otras enseñanzas de Jesucristo que están siendo desarrolladas y que están en otros textos? Bueno, nosotros los católicos, con toda la lógica del mundo, decimos que esas enseñanzas están en la tradición divina. Entre otras cosas, porque la misma Biblia se transmitió por tradición divina. Ustedes dirán, un momentito, ¿cómo es eso? Bueno, es muy sencillo. Ustedes creen, hermanas y hermanos, que cuando el ángel le anunció a María lo que le anunció, o cuando, después de producirse ese diálogo de Lucas, que está reproducido en el Evangelio de Lucas, viene el diálogo del Magnificat, cuando la Virgen María va a visitar a su prima Isabel y ella pronuncia esa gran y extensa y hermosísima oración inspirada en pasajes del Antiguo Testamento, pero con un tono totalmente original. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, su misericordia llega de generación en generación, etc. Ese pasaje, ¿ustedes creen que ahí estaba Lucas parado tomando nota? ¿O que había alguien, un cronista tomando nota? ¿O el ángel cuando le anunció, Ave María, yo te saludo María, llena de gracia, el Señor está contigo? ¿No? Cuando alguien había ahí, había un griego para tomar el original en griego, Jaire María que Jaritomene. No, sabemos que no. Seguimos después del intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Entonces, Si no habían cronistas que tomaron nota en cada uno de los pasajes del Evangelio, si no habían cronistas que, además, no había uno solo, no había un solo cronista, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, tomaron notas y escribieron toda la crónica como escribiría un periodista de todo lo que hizo Jesucristo. Si no habían apóstoles en todos los mismos lugares, ¿no? Los evangelistas, por ejemplo, nos dicen que la transfiguración, Mateo nos cuenta, por ejemplo, que la transfiguración es testimoniada y es vista por simplemente Juan, Pedro y Santiago. Y cuando nos dice eso, ¿cómo nos lo puede decir si es que él no estaba ahí? Alguien lo ha tenido que contar. Entonces, los evangelios se han hecho tomando nota de varias fuentes orales, de fuentes verbales, de personas que han dado testimonio, y en consecuencia se han hecho en base a la tradición. Por supuesto, habían testigos directos vivos cuando se hicieron los evangelios, y ellos pudieron decir, no, esto es mentira, no, esto es verdad, y en consecuencia ellos avalaron esto que está escrito acá. Nosotros como testigos podemos decir que es cierto. Pero se dan cuenta, los evangelios, no había un ángel flotando en el aire tomando notas de todo lo que pasaba y después se lo dio, oye Lucas, fírmame acá que de ahora en adelante este va a ser tu evangelio. Entonces, ¿cómo se escriben los evangelios? ¿Cómo nos llegan a nosotros? Nos llegan por tradición divina. Es una tradición que se preserva, y decimos divina porque Dios mismo se cuida que la verdad sea transmitida y no la mentira, que los textos verdaderos, que las palabras verdaderas queden en la memoria de los testigos, que la Virgen sea capaz de volver a reproducirle a Lucas lo que dijo exactamente en esa ocasión cuando fue una oración inspirada por Dios. Entonces, ahí ha actuado Dios, pero por medio de una tradición divina. Entonces, ¿cómo pueden los evangélicos hablar de la Biblia como única fuente cuando la Biblia misma depende de la tradición? Para nosotros los católicos, esa tradición divina sigue viva, no se cerró ni se murió con el Evangelio, como creen los evangélicos, ¿no? Y en consecuencia, a través de las enseñanzas de la Iglesia y de los siglos de enseñanzas de la Iglesia y de esa gracia transmitida a la Iglesia a través de Pedro y a través de los apóstoles y sus sucesores, es que nosotros contamos con una enseñanza viva, clara, y que además le da continuidad y le da solidez a la Iglesia. Y así, mientras los evangélicos se multiplican en miles de ramas distintas y en cientos de distintas congregaciones, la Iglesia católica sigue firme con una doctrina y con una posición. Seguimos después del último corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Resulta pues fundamental comprender esta perspectiva que tenemos los católicos para entender la realidad de la Iglesia. La Iglesia no es una realidad confusa, la Iglesia no es una realidad cualquiera, ni tampoco es una realidad arbitraria. A veces a mí me parece que los evangélicos, cuando hacen alguna de sus preguntas, son completamente candorosos, ¿no? O sea, cuando agarran y preguntan, oye, ¿y de dónde es que el Evangelio y de dónde es que la Biblia demuestra que la Virgen María tiene que ser adorada? Bueno, en primer lugar, los católicos no adoramos a la Virgen María, la veneramos. Y en segundo lugar, ¿qué le hace pensar a un evangélico, si es que de verdad ha creído en el mensaje evangélico, una de las primeras lecciones que debería haber aprendido es la de la humildad. ¿Qué le hace pensar que 2000 años de tradición de personas sapientísimas, ya no hablemos del católico promedio, hablemos de grandes santos, San Agustín, Santo Tomás, San Bernardo de Claraval, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, mentes privilegiadas, corazones absolutamente santos, que le hace pensar que todos ellos se equivocaron y que él es el único que ha venido a descubrir que todos estábamos equivocados y que no nos habíamos dado cuenta de la Biblia? ¿Cuántos santos han leído 1000 veces la Biblia más que cualquiera de los evangélicos y se han reafirmado en sus convicciones católicas? ¿Cómo no se le ocurre pensar a un evangélico, oigan, ¿y estos por qué creen esto? ¿Estarán locos? ¿No? Y por eso que evangélicos con un poquito más de profundidad y con menos fanatismo, como Scott Hahn, este famoso biblista presbiteriano convertido al catolicismo, antes de convertirse al catolicismo, cuando vio la coherencia de la enseñanza cristiana y la comprendió, porque la leyó, dijo, esta religión o es demoníaca, o sea, una inteligencia suprema la ha desarrollado, no es una religión de unos tontos, o es la verdadera. ¿Es demoníaca o es la verdadera? No hay otra cosa. No es esto una cuestión de confusión, de interpretación. Esa es la lectura de un presbiteriano inteligente que entiende todo lo que está en juego en la coherencia de la doctrina de la Iglesia Católica. Y es una pena que a veces los católicos no comprendamos la riqueza, la coherencia, la articulación de nuestra doctrina y nos avergoncemos, creamos que sí, nuestra doctrina son medias raras, son medias extrañas, porque viene un evangélico citando una citita bíblica por ahí, aprendida de memoria y completamente fuera de contexto. Entonces, lección número uno, hermanos y hermanas, conozcamos nuestra fe y amémosla. Y lección número dos, sepamos contestar con mucha serenidad, pero con un santo orgullo de formar parte de nuestra Santa Iglesia a los requerimientos de nuestros hermanos separados. Hasta una próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.